Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es grato estar con ustedes nuevamente en este su programa junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted sintonice la radio, quizás visite la página de la internet www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar estos audios y también un resumen que vamos a hacer de la conversación que hemos tenido en la semana. Agradecemos a Dios por los contactos que algunas personas nos hacen, la verdad que distintos lugares, que está llegando este programa Diálogo Bíblico a ellos. Así que aprovechamos de enviarles un cariñoso saludo en forma especial para quienes se toman la molestia de escribirnos. Y es grato porque nos anima a seguir con claro este ministerio de compartir la palabra de Dios. Bueno, hay un asuntito que habíamos conversado aquí en la semana. Este asunto de que las personas a veces piensan que son dueños de su libertad, que tienen bueno, poder y que quieren hacer las cosas. Es una realidad, es una realidad eso, porque el Señor nos dio nuestra libertad, nos dio libre albedrío. El problema está en que el pecado nos ha puesto la rebeldía en nosotros. Y basta con que el Señor diga que debemos hacer algo como para que nosotros quizá queramos hacer totalmente lo contrario. Ahí está el problema, que el pecado ha puesto en nosotros ideas y muchas veces pensamos que es lo mejor para nosotros. Por ejemplo, hay personas que dicen, me gusta gozar de la vida. Y cuando uno hablan un poquito más, se da cuenta lo que significa el gozar de la vida. Sí, a mí me gusta gozar de la vida. Yo fumo, yo tomo, yo he probado drogas, en fin. Y empiezan a hablar todas aquellas cosas que le gustan hacer. Y vemos que todas esas cosas solamente perjudican su salud. Perjudican y pueden llevarlo a una muerte prematura incluso. Entonces, eso de hacer su voluntad y de utilizar su libertad es lo que nos acontece cuando nosotros estamos pequeños. Nuestros padres tienen que guiarnos y tienen que decirnos, porque si fuera por nosotros tomaríamos decisiones equivocadas y que haríamos peligrar nuestra propia vida. Claro, yo creo que es muy peligroso ese camino. Y es el Espíritu Santo quien nos puede hacer cambiar esa situación de decir yo soy libre y hago lo que quiero y disfruto de la vida, pero uno se da cuenta que al otro día no ha disfrutado, sino es un día malo para la salud. Pero fíjate que el Salmo 119:45, el Salmo 119 es un salmo realmente maravilloso, muy lindo en todo lo que tiene, pero el 145 me hace reflexionar en relación a lo que quizá debería ser cada creyente, ¿no es cierto? Salmo 119:145 dice: clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. El salmista no está diciendo que él quiere guardar los estatutos, sino que está clamando a Dios de todo corazón que le responda, para que lo haga ser una persona libre y que guarde libremente esos mandamientos. Entonces, la recomendación que uno podría darse es, bueno, Señor, ayúdame a clamar para ser obediente, para que el Espíritu Santo obre en mí, para que poder ayudar, para poder encontrar personas que uno las lleve al Señor. 145, mira cómo el salmista nos habla en ese sentido. ¿Sabes? En cuanto a esto de hacer la voluntad de Dios, y creo que en la voluntad de Dios nosotros podemos descansar. Ahí es donde nosotros encontramos paz para nuestro corazón, aquella paz que todos aspiramos, todos deseamos y que no siempre alcanzamos. Bueno, cuando hacemos la voluntad de Dios, alcanzamos esa paz, la voluntad de Dios. Y aquello que Dios nos manda siempre trae consigo aquella paz que no podemos obtener de otra manera. Estaba pensando en que cuando yo era niño, mi papá en una oportunidad viajamos y él iba manejando. Y yo podía dormir plácidamente porque mi papá estaba al control del vehículo. Y creo que eso deberíamos aplicarlo a nuestra vida. Cuando nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, está al control de nuestra vida, nosotros podemos descansar sin ningún problema. Me vino a la mente justamente un hecho de hace unos años atrás, cuando se hizo el primer congreso de jóvenes acá en Chile, y se colocó un lema que decía Jesús al timón. Yeah. Fue interesante eso, porque efectivamente ya llevaba a la gente a pensar, a los jóvenes especialmente, que pongan a Jesús en el timón, que Él los iba a llevar a buen puerto. Es por eso que nosotros debemos dejar que Cristo sea el que lleve nuestro timón de la vida y nos haga aptos para entrar en las mansiones celestiales. Mira, hay una nota que me gusta mucho, dice lo siguiente: la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Bueno, tenemos que reconocer que todo lo bueno viene de Dios. Si hay algo bueno en nuestra vida es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Lo malo somos nosotros obrando sin el Espíritu Santo. Claro. Ahora, cuando se habla de una modificación o mejora, uno dice, mira, sí, sí estoy medio mal, pero voy a hacer un cambio aquí. No, es una transformación. Es que nos saque los gustos, los deseos, las inclinaciones, los pensamientos. Y el Espíritu Santo lo puede hacer siempre y cuando nosotros pongamos nuestra vida a los pies del Espíritu Santo, que nos transforma. Y sabes una cosa, yo creo que ahí hay una gran diferencia cuando el Espíritu Santo es el que produce ese cambio en nosotros, porque nosotros empezamos a vivir de acuerdo con lo que el Espíritu Santo nos indica. Cuando nosotros hacemos cambios en nuestra vida, esos cambios generalmente no duran mucho, porque nosotros estamos haciendo algo y luego volvemos a la normalidad. Porque recordemos, claro, que lo normal nuestro es hacer nuestra voluntad, es andar en sentido contrario a lo que el Señor me indica. Dijimos, y lo hemos repetido innumerables veces, tenemos la tendencia al pecado. Entonces, solamente el Espíritu Santo puede provocar aquello de que nosotros empezamos a caminar en sentido opuesto a donde... Por eso que se llama conversión. Ya no sigo el mismo camino, ya no sigo la misma dirección. Yo me doy vuelta y empiezo ahora a seguir en dirección contraria a lo que yo estaba guiando. Ahora es el Espíritu Santo el que guía. Y ojalá no seamos como la mujer de Lot, que íbamos por un camino correcto y se le ocurrió mirar hacia atrás y fue un final muy triste. Uh-huh. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.